Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, envió a Tucumán una misión encabezada por el subsecretario Armando Gandía con el fin de investigar qué sucedió y cuál fue el origen del desastre. Según manifestó el titular de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalbán, de las pesquisas participarán los técnicos de la cuenca Salidulce. La aparición de miles de peces muertos a lo largo de 3 kilómetros de orilla en la zona del embalse Río Hondo puso en alerta a las autoridades de Santiago del Estero y también de la Nación. El mismo Mussi pidió investigar y actuar con el mayor rigor contra los responsables del daño ecológico. Investigar las causas de la mortandad de peces, para lo cual ha habido equipos técnicos de recursos hídricos y de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, relevando todos los cauces de los tributarios al embalse de Río Hondo y el propio embalse. Hoy se va a hacer los mismos monitoreos con los técnicos de Santiago, los técnicos de Tucumán, en los cauces hídricos de la provincia de Tucumán y mañana en el embalse. Hasta ahora la información se orienta hacia una mancha verde que es importante, que se habría posicionado en un sector del embalse. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. La Izquierda Unida Española saludó la creación de la CELAC. La coalición destacó que el hecho confirma la creciente influencia de la región de América Latina y del Caribe en el mundo. El secretario de Política Internacional de Izquierda Unida, Willy Meyer, consideró que la CELAC puede convertirse en una alternativa a la OEA. Deportes. El miércoles River tendrá su debut por Copa Argentina. Será en San Juan a las 22 ante Defensores de Belgrano. Hoy en conferencia de prensa, el Chori Domínguez explicaba la importancia que tiene este torneo para River. Para nosotros es importante porque River tiene la obligación de ganar y de competir al 100% todo lo que le toque jugar. Nosotros vamos a arrancar la Copa con la idea de llegar a la final y de ganarla. Va a tener la misma importancia que el campeonato. Le vamos a dar esa importancia porque creo que River no tiene el lujo de... No se va a dar el lujo de decirle este campeonato sí, esta copa no, tiene la obligación de ganarla y la vamos a tomar con esa seriedad y con ese compromiso que merece. Mañana cerca de las 6 de la tarde una delegación con mayoría de suplentes estará viajando a San Juan. El debut por Copa, que será el miércoles a las 22, con arbitraje de Fernando Rapalini. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, la temperatura es de 22 grados, la humedad del 73% y el cielo está nublado. En Buenos Aires, la temperatura 29 grados 6 décimas, humedad 52%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Hola, buen día, siendo las 2 y 6 de la tarde, estamos con vos, vamos a estar hasta las 4, como hasta las 4 de la tarde, como todos los días, y vamos a estar de lunes a viernes, como todas las semanas. Volvió Veiras de... Hay un debate sobre Veiras acerca de si se bronceó o no se bronceó. Ella aduce que no se bronceó y que estuvo trabajando todo el tiempo. Sí. Doy fe. Doy fe de mí misma. Buenas tardes. Si Veiras dice que no se bronceó, no se bronceó. Entonces, este Veiras trajo un rotundo chocolate bolivariano que no he probado por razones evidentes de bajar de peso, sino de no incrementar el sobrepeso, que son objetivos módicos, ¿eh? como esta cuestión de los subsidios. ¿Qué querrán? ¿Suprimirlos o no aumentarlos? Bueno, en el caso sí hay un debate, en el caso de mi peso no. Es decir, no es cuestión de suprimir eso, es cuestión de mantenerlo, digamos, ahí más o menos. Pero de todas formas, un chocolate, ¿qué parece esos viejos chocolates? Esos viejos que sí están, esos chocolates que se usaban para hacer chocolate en taza. Son de verdad. Ese cacao. El águila en polvo, ese. Qué rico. En polvo, bueno, así tiene esa fuerza, un shot de cool tremendo. Te comes un peso de eso y son tremendo. Pero eso es vigorizante, es bueno. Son macizos como los venezolanos. Sí. Son macizos. No, nada de aireado. Todo chocolate. En especial los guardaespaldas, ¿no? Después quedamos así, nosotros también. Y sí, se ingerimos. Poquita, nada, se puede comer un poquito y pasarlo bien. Vino eso. Vamos a por una buena semana, porque mañana les recuerdo a todos, y hay que hacer los aprestos de rigores, el cumpleaños. Viene Mariana Enríquez, viene con alfajores, ella dijo, de Córdoba, y aparte es su cumpleaños. Es el cumple mañana. Es el cumple mañana, Mariana, o sea que hay que preparar algún festejo, alguna cosa, también, aunque ella dijo que se iba a ocupar de la alimentación. Superada esta parte gastronómica y sumamente menor, te prometo que vamos a hablar de temas serios y respetables, que vamos a hablar aprovechando la presencia de Nora y también, bueno, tratando de sumar algo. Del encuentro, vamos a hablar de la CELAC y de todo lo que ella significa, y de la diplomacia presidencial y de todas estas cosas que son muy interesantes. Vamos a abordar también la importantísima reunión que tuvieron Angela Merkel y Nicolás Sarkozy en el Palacio de Medición, en el ICE, en París. Se dieron la mano, viste, porque son así estos los europeos, son así, se dieron la mano, no diré más, se dieron la mano. Sarkozy, de algo que es medio galante, de alguna forma le tomó la mano como para que subiera un par de escalones, y emitieron un mensaje que aún, no sé, que vamos a tratar de conversar con gente que domina más que nosotros, y vamos a tratar de ir viendo lo que se va publicando en los medios internacionales, pero en general el mensaje que emiten los líderes europeos es tremendo en orden a lo que es el futuro de la Unión Europea y la franca división, lo que se venía diciendo, la franca división en por lo menos dos tramos o dos sectores de la Unión Europea, que van a ser, se llamarán como se llamarán, pero digamos, ellos mismos la van designando la Europa de las dos velocidades, es también la Europa de las dos clases, digamos, para empezar, digamos, y por ahí hay alguna más, por ahí hay entre la primera y la tercera una segunda, digamos, por las dos clases, por lo que uno ve no son primera y segunda, sino, como suele pasar en estos casos, más bien primera y tercera, digamos. Alemania y Francia, desde luego, están en la primera, y hay otros que están diciendo, nosotros queremos estar, que es lo que dicen los españoles, y por ahora no le dan mucha respuesta. En medio de esto impresionó ayer, ¿por qué no? Y trajo evocaciones ver a la ministra del Trabajo de Italia anunciando un recorte fenomenal, y en un momento la mujer, que es una mujer muy muy presentable, de cierta edad, digamos, pero muy agradable, así, yo no la conozco ni nada, pero muy agradable en su presentación, en su forma de explicar y demás. Yo la veía por la televisión italiana, se expresa lindo, habla bien. Y entonces la mujer se emocionó y se puso a llorar de dolor, digamos. Lloraba porque estaba explicando lo que le iba a hacer a los jubilados, y más allá de que lo está haciendo, digamos, tuvo un momento como de lucidez o de percepción de lo que estaba realizando. Y se puso a llorar la ministra, a punto tal que no pudo continuar, y continuó nomás Mario Monti con la exposición muy sereno, muy fresco, digamos muy frío, diciendo lo que iban a hacer, que son, obviamente, que es aumentar la edad jubilatoria, postergar la jubilación de muchos, aumentar el número de años de aporte, que son una bocha, porque lo digo, porque se jubilan a los 60 y tantos y van prorrogando, pero aparte necesitan 42 años de aportes, o sea, con lo cual muchos de esa edad tampoco llegan, porque digo, porque si uno tira el tiempo a 40 y pico años atrás de Italia, todavía había mucha crisis, mucha dificultad. No es, digo, uno a veces cree que, a veces olvida que los países de Europa, digamos, levantaron mucho a partir de los 70, digamos, y aún un poquito después, digamos. Entonces, gente que tenga 42 años de aporte en Italia, como acá, digamos, no es igual, no estoy diciendo que es igual. Hago la comparación, no es tan sencillo, si no todo el mundo trabajó los últimos 42 años así. Debe haber unos cuantos que están en Orsay y que hay que ver cómo pasa. En la Argentina, ¿cómo se resolvió eso? Prácticamente con una amnistía y un criterio de universalización en un momento de relativo crecimiento. Una decisión muy gruesa. No parece que esa sea la tendencia. Vamos a seguir hablando de esto. La tengo a Nidia Aguirre por acá, pero luego vamos a hablar de la CELAC. Nidia, ¿cómo estás? Muy bien, Mario. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, ya anda contando ya cómo hace la gente para llamarnos, saludarnos y congratularse de no sé qué. Pero cómo no, tienen toda una semana para hacerlo y congratularse con gente de a pie. Háganlo, si lo desean, al 4999-8700, donde podés dejar grabado tu mensaje, la línea en todo el país, que es muy bueno saludarse con gente en las provincias, 0810-222-0870. Acordate que el correo electrónico es una excelente alternativa para acercarnos tu mail, gentedeapie@radionacional.gov.ar, y para las amuradas y amurados de siempre, ¿qué pones en el buscador? Gente de a pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Originarios, la voz de los pueblos, la realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Comenzó el operativo de documentación para el pueblo Mbia Guaraní de Misiones. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través del INAI, está llevando a cabo el operativo de documentación en Misiones para integrantes de comunidades indígenas. El ministro de Gobierno Provincial, Jorge Franco, recordó que la presidenta de la Nación, por el decreto número 278 del año 2011, facilitó los trámites de inscripción de los ciudadanos argentinos que nunca tuvieron documentación de identidad, permitiendo la entrega del DNI a menores de hasta 12 años y a adultos mayores indocumentados. A la fecha, se llevan entregados 100 DNI a menores y está previsto el otorgamiento de 150 DNI a mayores en la localidad de San Vicente. El documento de identidad es uno de los requisitos necesarios para ejercer los derechos ciudadanos y ser reconocidos como sujeto de derecho, ya que se requiere su presentación para acceder a las políticas públicas. www.originarios.org.ar. James Anaya se reúne con comunicadores de pueblos originarios. La reunión tuvo lugar ayer en el Hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la visita de 11 días que el relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas realiza a nuestro país. El equipo de comunicadores de pueblos originarios de Argentina le hizo entrega de un informe detallado sobre la construcción de la comunicación indígena en Argentina, sus proyectos y sus objetivos. En diálogo con una de las comunicadoras manifestó: espero que esta visita, el informe y las recomendaciones que estaré elaborando puedan ayudar a promover los procesos que ya están en camino para atender a las demandas de los pueblos indígenas de este país. Anaya elaborará un informe sobre la situación de pueblos originarios en Argentina para ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2012. Originarios, comunicación con identidad. Originarios, la realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Una producción del equipo de pueblos originarios, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Radio Pública. Vení a la Universidad Nacional de Moreno, pública y gratuita, para que todos podamos estudiar 9 carreras que conoces con enfoques innovadores. Tenés tiempo hasta el 7 de diciembre. Entrá a www.unm.edu.ar e inscribite. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m. 15 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida te soñé vencida? Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek. 5237-7200. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Vamos a hablar, vamos a charlar un poquito acerca de la CELAC, lo que significa, lo que puede significar, para qué sirve tantos y cuántos organismos que van surgiendo, sirven, no sirven. Y vamos a comenzar recordando un momento que vimos acá por la tele con Sergio Piñeki. Lo comentaba un momento en que Cristina Kirchner y el presidente Hugo Chávez charlaban entre ellos. Es un momento particular, porque hablaban entre ellos, sabían que obviamente no podían no saber y sabían que los estaban transmitiendo y emitiendo, y a la vez hablaban con un grado de naturalidad y de personalidad y subjetividad que llamó la atención. Era un diálogo más o menos larguito, pero extractamos este momento. Escuchalo y después nosotros seguimos charlando. Hace como un mes fue que hablamos. Y entonces yo... le dije, me preguntó Cristina, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy pintando un cuadro. Ah, tú pintas, sí, yo pinto. Bueno, no pinto, yo pinto, soy un aficionado, no soy un pintor, pero me gusta pintar. Entonces me dijo, ¿por qué no me pintas un cuadro? Bueno, te lo pinto, pues. Y me puse esa misma noche. Lo terminé ayer, así que está fresco todavía. Ustedes perdonan lo malo, pero le puse mi alma. Es el mejor cuadro que he pintado en mi vida, te lo juro. Me puse a buscar fotos y fotos y fotos. Sí, no lo cree. Mira que no lo cree la gente que yo pinté ese cuadro. Más nadie metió la mano ahí. Me tuve que poner a estudiar teoría de colores, a recordar cosas. Sí, mi reina, te lo pinté a ti. ¡Viva Néstor! Más allá de esto, o sea, o en el contexto de esto hubo una importante reunión, un grupo nuevo, ¿no? Un conjunto nuevo de estados, y Nora anduvo por ahí. Sí, la verdad que es muy fuerte ver a 30 presidentes de América Latina, 30 digo porque no fueron nada más que la presidenta de Costa Rica, el presidente de una de las islas caribeñas y no me acuerdo... Y al presidente de Perú, Ollanta Humala, que por los conflictos internos a último momento no pudo ir. Es muy fuerte ver, debatir y ver cómo prima la decisión política de una unidad estratégica por sobre las diferencias individuales, personales e ideológicas que existen entre cada uno. Yo la verdad que los veía sentados a todos, con historias y recorridos tan distintos, ¿no? Desde el propio Chávez, pasando por Raúl Castro... y Daniel Ortega a Piñera, que es como la antítesis total de ellos, y Santos, que me parece que desde ese bloque de la derecha es el más inteligente, realmente en cómo articular ese damero tan complejo de las relaciones internacionales en América Latina. Y pensaba lo difícil que es ponerse de acuerdo en un consorcio, ¿no? Donde se supone que no. Es muy sencillo resolver, claro, los problemas. Que hay una suerte de intereses comunes. Exactamente, los problemas son comunes y acuciantes para todos. En este caso, las disparidades son tan grandes, además cuando ves el peso relativo de Brasil en todo este andamiaje, es elogiable ver la decisión política de actuar como bloque con las diferencias, pero priorizando la armonización de intereses, ¿no? Y en esta armonización de intereses, el contexto de la crisis internacional es lo que lo hace más fuerte como proyecto a futuro. A mí me parece que fue muy importante una cosa que dijo la presidenta argentina con respecto a la necesidad de que estos acuerdos generales, marcos, tengan una traducción en hechos concretos, ¿no? Ella planteó una cifra que es muy fuerte, que muestra todo lo que falta todavía para que esta unión regional sea también una manifestación de fortaleza económica y comercial. Dijo que el 16% del comercio intrarregional es intrarregional entre las economías de los distintos países, mientras que el 84% es con los países, es fuera del continente. Entonces ya dijo, en el momento de apogeo de la Unión Europea tenía un 80% de comercio intrarregional. Entonces este fortalecimiento interno que permite que, bueno, si uno crece, el otro también pueda crecer y que ya haya una conveniencia mutua, parece que es eso lo que va en camino a hacerse en América Latina, pero todavía las diferencias son muy grandes, ¿no? Y con respecto a la relación con la Argentina, bueno, Chávez, la verdad para uno es un personaje muy, muy atractivo, muy pintoresco en un punto, porque yo nunca había visto a venezolanos hasta que vi a Chávez como un personaje internacional, pero estando en Venezuela uno se da cuenta que son todos así. Claro, no es que todos así en el sentido de la grandilocuencia del discurso, el contenido es otra cosa, ¿no? Porque hay una división muy grande entre chavistas y antichavistas. Pero en esta grandilocuencia, en este mi reina, mi amor, te he pintado, esto desde el conserje del hotel hasta Chávez pasando por los ministros o los candidatos de la oposición más ultraderechista y reaccionaria que uno pueda creer. Entonces, me parece que todo esto es como una tiene que aprender las distintas idiosincrasias que hay para entenderlas también y ponderarlas en función de esta unidad regional. La verdad es que han hecho una estrategia de armonización de intereses más que interesante. En esto Chávez, con todo el tema de las islas caribeñas, que tienen históricamente una relación muy fuerte con los Estados Unidos, él ha ido seduciendo, digamos, a varios países caribeños con el tema de venderles el combustible a precios prácticamente simbólicos, que les ha permitido, porque son fundamentales. El tipo te pone ejemplos básicos que vos decís, bueno, esto es sentido común. Dice, son islas rodeadas de peces y no tienen un buque pesquero. Claro. ¿Viste? Voy a decir, ¿por qué no tienen un buque pesquero? Porque le han robado todo, porque no pueden pagar el combustible para tener un buque pesquero. Esto de sentido común, o Nicaragua, decía que había estado en una cuenca lechera hablando con Daniel Ortega, que tenía una producción de leche, mínima con respecto a la potencialidad, pero no tenían nada, ninguna infraestructura que pudiese, de frío, que pudiese mantener ese producto y así poder elaborarlo y comercializarlo. Entonces, esta posibilidad de acuerdos conjuntos, de acuerdos bilaterales dentro de este marco global, creo que es más, realmente abre perspectivas más que interesantes. Ahora después tenés diferencias. La verdad que era un placer escucharlos a los presidentes, qué sé yo, a Chávez o a Raúl Castro o al mismo Ortega hablando del derrotero de lo que ha sido la historia de América Latina, ¿no? Con todos los cimbronazos históricos y la hegemonía de Estados Unidos, cómo ha perjudicado a la región. Chávez ahí hace una pregunta muy muy provocadora diciendo, bueno, ¿qué hubiese sido de América Latina si no hubiese habido la cantidad de golpes militares que hubo, sobre todo en la región de América Central y Venezuela y Colombia, impulsado por los Estados Unidos durante todo el siglo XX? Y la verdad que vos decís, bueno, ¿qué hubiese sido? No sé, es una pregunta de difícil respuesta. Y, bueno, la referencia histórica bolivariana de Chávez es permanente. Y todos, ¿no? Correa, el propio Santos, haciendo referencia a que solo el presidente de Colombia, que no solo se puede estar mirando a los Estados Unidos como el lugar desde donde vienen las inversiones. Esto dicho en boca de Santos, el presidente de Colombia, ¿no? Uh-huh. Donde tiene un tratado casi de libre comercio con Estados Unidos, realmente muestra un cambio de época y muestra cómo el tipo ve que la necesidad de un acuerdo regional es fuerte. Pero al mismo tiempo lo tenés a Piñera diciendo, bueno, la historia está fría, lo que importa es el futuro. Con lo cual te está marcando clarito por con dónde... La historia no, ¿eh? Con la historia no. Con la historia no te metas con eso. Pero el torrego está caliente. Claro, el torrego está caliente. Pero lo llamativo y que muestra también esta ingeniería de esa relación es que el próximo presidente pro tempore de la CELAC, de esta nueva comunidad de estados latinoamericanos, es Piñera, pero en una troika que está con Chávez y Raúl Castro. Yo, pero la verdad, es una cosa. Y Piñera, por supuesto, que dice, Piñera, viva la diferencia, como dicen los franceses, y trata de ver cómo actuar en función de esa troika, que es complicada. Es un poco descompensada la troika, digamos la verdad, pero que muestra en realidad la preeminencia del sesgo político de América Latina no es la de Piñera, por eso también existe hoy esta posibilidad de acuerdos generales, ¿no? La verdad que es muy interesante ver este damero de relaciones que obviamente tienen que concretarse en acuerdos económicos, políticos, sociales más asibles en un punto. Claro, pero lo que vos comentás, la presencia de Colombia fuerte, la de México menos visible, menos notoria, pero de todas formas importantísima con un presidente aparte que está de salida y muy mal, o sea, muy débil él políticamente, y la presencia de los países de Centroamérica, o sea, una OEA sin Estados Unidos. Claro. No es una OEA, es otra cosa. Precisamente este es el gran mensaje político inimaginable tiempo atrás, en el cual precisamente la capacidad de Chávez para conseguir hacer un pie en América Central. Yo a veces digo, para decirlo fácil, ¿cómo podría trazarse en términos culturales una diferencia entre los países de América del Sur en general y los de América Central? Y uno podría mirar. Y ahí, digamos, por ahí en los más norteños, América del Sur, empieza a haber un problema. ¿En dónde gusta el fútbol y en dónde gusta el béisbol? ¿En dónde hablan como norteamericanos? ¿En dónde desayunan continental y en dónde no desayunan continental? ¿En dónde dicen carro y en dónde dicen...? Es decir, los países de América Central no solo han sido dependientes en términos políticos, militares de los Estados Unidos, sino también son muy tributarios en términos culturales. Sí. Cuando digo, casi atreviéndome a decir algo que por supuesto no es... Lo uso casi como metáfora. El hecho de que en Venezuela ahora se juegue más al fútbol, tiene que ver, creo yo, en algún lugar profundo, con el cambio político de los alineamientos de Venezuela. O sea, Venezuela ahora es América del Sur, ¿no? O sea, y los países de América Central son países donde donde prima, los escuchás hablar, los escuchás, lo ves en sus gustos, en su criterio. La influencia de Estados Unidos va mucho más allá, y de todas formas, lo nuclear, obviamente, es lo económico. Entonces, el hecho de lo que se hayan podido despegar un poco, en parte porque Estados Unidos tampoco ejerce tanto poder, porque ha virado muchísimo a Medio Oriente por razones más que evidentes, y sobre todo porque ha perdido capacidad de influir, voluntad de intervenir, y lo cierto es que entonces se producen fenómenos que son francamente, son totalmente inéditos, y después hay que desarrollarlo. Queremos escuchar también, porque estas cumbres tienen historia, y esto de la diplomacia cara a cara es una cosa impresionante. Es impresionante. El tema de la empatía personal, cómo juega en el afianzamiento político, realmente es increíble. Es impresionante. Cosa que aparte le rompe los esquemas y un poquito más a las cancillerías, que están poco habituadas a esto, están habituadas a cosas protocolares. Le intentan tomar los presidentes y te arreglan cualquiera. Cara a cara, eso vale mucho más. Eso no termina el laburo de las cancillerías, sino que lo empieza. Pero es muy interesante. Tenemos ganas de escuchar a Lula da Silva, que fue un gran protagonista de todas estas reuniones, en alguna de esas cumbres en las que estuvo presente, precisamente en una de aquellas en las que ya se estaba yendo, haciendo precisamente el balance de lo que significaron todas estas reuniones. Y con esto cerramos este tramo y después seguimos, que tenemos más cosas, aunque vos no lo creas. Encontré con los meus asesores que unánimemente me disseram que esta reunião de San Juan tinha sido a melhor reunião depois de Ouro Preto do Mercosul. Já faz muito tempo. E estava todo mundo feliz, conteúdo e a qualidade das decisões que foi aprovada aqui. Portanto, eu acho que o clima de San Juan deve ser considerada a declaração de San Juan. Grande declaração. Arrastrando la J, como le cuesta a todos los que no hablan castellano, la declaración de San Juan, dice Lula da Silva, una gran declaración. Nidia, por favor. 2:30 de la tarde en todo el país, y es Adriana Zanca quien ha ingresado al estudio junto a Fernando Pedernera, traen la actualidad informativa, es la coordinación de Romina Abarca, que también da su presente, y la señora Analía Pinat presta a difundirlas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 4 décimos, humedad 53%, cielo algo nublado. Aníbal Fernández entregó los premios a la calidad. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, en representación de la presidenta Cristina Fernández, entregó hoy en la Casa de Gobierno los premios Nacional a la calidad del sector público, del sector privado y a carta compromiso con el ciudadano. Luego de esta ceremonia, esto decía el jefe de gabinete. Con cada uno de los privados exactamente lo mismo, porque la empresa que motiva trabajar en términos de calidad, a la larga termina teniendo muchos beneficios, que muchas veces, por no conocer las cosas, no replicarlas, no se le busca que otros intenten copiarlo, porque pareciera que detrás solamente son obstáculos, pero la realidad termina siendo que después los obstáculos desaparecen y no solamente no volveremos a encontrar obstáculos, sino que tendremos beneficios, porque mejora el nivel de la producción, la calidad del producto, los costos y la inserción del producto en el mercado. Entonces todo es importante. No lo minimizamos como tal, por eso la presidenta empezó, me pidió que la encabezara y que comentáramos específicamente lo que se necesita. Declaraciones del jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien desde el próximo 10 de diciembre ocupará una banca en el Senado de la Nación. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno garantizó el pleno abastecimiento de gas licuado de petróleo en todo el país. Así lo aseguró el responsable del Ente Nacional Regulador del Gas, Antonio Pronsato. El funcionario rechazó que supuestas diferencias entre privados puedan afectar el mercado interno. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 29 grados 4 décimas, humedad 53%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Identidad está en el dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Mi padre había estado preso cuando la Revolución del 55, y los pueblos chicos como Adrogué y en fin, se convirtieron en lugares complicadísimos después que cayó Perón, porque toda la división del peronismo y el antiperonismo se invirtió y se hacía muy complicada la situación. Entonces mi padre decidió que nos fuéramos a vivir a Mar del Plata, a empezar de nuevo, de hecho. Y entonces para mí, bueno, yo era un adolescente y viví eso como si fuera un destierro, no sé, y es un poco exagerado como es uno en ese momento, ¿no? Viví ese traslado de nada en 400 kilómetros como si, no sé, como si me hubieran exilado para siempre. Y entonces estaba toda la casa desarmada, los muebles estaban preparados para que nos fuéramos, y yo me acuerdo que agarré un cuaderno y empecé a anotar. Primero no tenía nada que decir, ¿no? Pero igual lo escribía, digamos, qué sé yo. Miraba lo que le pasaba a los demás y trataba de ver si podía robarles algo de la experiencia de ellos, ¿no? Y de a poco empezó a convertirse en un diario donde también estaban las cosas que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y sigo escribiéndolo todavía. Ricardo Piglia, escritor. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana. En Gente de a pie. Hablábamos hace minutitos nomás de la reunión entre Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Fernando Piana tiene una nota al respecto. Sí, porque vamos a tratar de ver de primera mano qué ha pasado en París en esta reunión de Mercosí, que ya casi es un término muy, muy cómodo realmente para nombrar este dueto que canta canciones complicadas, ¿no? Porque en verdad todo esto se suma a un trío que hablábamos con el tema Mario Monti, este tremendo ajuste que va a empezar en Italia. Y empezamos por Italia porque del otro lado también la Central Obrera Italiana anunció que va a haber resistencia, que es obvio, que va a haber resistencia para un ajuste que recién se verían los efectos en términos de las arcas italianas en 2013, es decir, 2 años. Por otro lado, se está hablando como medidas emergentes de toda esta reunión que mantuvieron tanto Alemania como Francia, que aquellos países de la Unión Europea que no respeten el umbral del 3% de déficit presupuestario van a ser sancionados automáticamente, es decir, va a una regla automática que la maneja el Banco Central Europeo y que va a ser una sanción para cada uno. Y además, tras cartón dijeron, bueno, la soberanía va a ser respetada. Digamos, ¿cómo se respeta la soberanía cuando, es una pregunta realmente sin sarcasmo, cómo se respeta la soberanía cuando un país como Grecia intenta hacer un plebiscito para ver el tema de sus reformas y desde el Banco Central Europeo se le niega o se le posibilita la negación de la ayuda económica cuando se toma una medida democrática? Eduardo Febro es corresponsal de Página 12 en Francia, siempre nos ayuda a pensar con este tema y está en línea con nosotros. Eduardo, Fernando Piana te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días aquí en París, en pleno frío, y preparándonos para recibir un manto de austeridad, no era un manto de piedad, un manto de... Te llamamos nosotros, igual pagamos la llamada nosotros, quédate tranquilo. Contanos a ver cuál es tu percepción, ¿no?, de la cosa. Bueno, la percepción es que tenemos una pareja que es Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, llamada Merkozy por todos los europeos, que está haciendo un poco de policía ultraliberal en Europa. Hoy se reunieron en París, adoptaron una serie de medidas, 6 en concreto, para el conjunto de los 27 países de la Unión Europea, pero Sarkozy dijo que si no lo podían hacer a 27, lo harían a 17. Y eso comprende 6 medidas. La primera es las sanciones automáticas para quienes no respeten el déficit de 3% en 2012. Ahora, curiosamente, ni Francia ni Alemania lo respetaron como ningún otro país. Todos se lo saltaron debido a la crisis de 2007 y 2008. Por consiguiente, estamos en París con 2 dirigentes que dan lecciones cuando ellos mismos no la han respetado, en primer lugar. En segundo lugar, hay una suerte de regla de oro que quieren imponer, que armoniza todos los presupuestos nacionales, que debería ser sancionados por los tribunales de cada país, ¿no es cierto? Ahora bien, como les comentaba justamente esta mañana un alto dirigente del Partido Socialista, Benoît Hamon, ¿qué ocurre si yo necesito poner 10.000 millones de dólares más en educación? Tendría que pedirle permiso a Bruselas. Por lo consiguiente, hay una pérdida evidente de soberanía. La tercera medida es verbal, es un mensaje al sector privado diciendo que lo de Grecia no va a ocurrir más, cuando todos sabemos que lo de Grecia, como lo de España, Portugal, Irlanda, ocurrió porque esos países no estaban preparados para entrar en el euro. Se le hicieron préstamos fabulosos, justamente, principalmente Alemania y Francia, y después las economías se cayeron. Por consiguiente, el error viene de los países centrales. En fin, y después hay como quinta medida un nuevo consejo de presidentes de gobierno y jefes de Estado que será el gobierno económico de la zona euro. Aquí vemos otra transferencia suplementaria de soberanía hacia instancias supranacionales. Bastante delicado, ¿no es cierto?, el operativo de Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, teniendo en cuenta lo que recién señalabas vos, que estaba la presidenta argentina acá en la cumbre del G20, y cuando al ex jefe de gobierno de Grecia, el señor Papandreou, se le ocurrió llamar a un plebiscito, Angela Merkel dijo que las elecciones eran muy peligrosas y terminaron poniendo a un agente bancario empleado de las grandes compañías de planificación norteamericanas. En segundo lugar, cuando renuncia Berlusconi, la Unión Europea dice a Italia no le hacen falta elecciones sino reformas. O sea, otra vez la soberanía popular puesta en juicio. Estamos en un marco muy especial, efectivamente, en Europa, muy especial. Eduardo, además hay que sumarle a esto que la semana que viene viaja a reunirse con Merkel y Sarkozy, el presidente Rajoy, el presidente español, pero en este caso no para pedir ayuda, sino para dar un gesto de confianza, un gesto de alineamiento en términos políticos. Para obedecer. Exacto. Para obedecer. Ahora, ¿eso cómo se traduce en las capas sociales? Digo, porque lo que queda de cuenta en toda esta gran crisis, que vos bien lo graficaste de 2007-2008, es que el orden viene a partir de la imposición económica y no a partir de el ordenamiento social, de la promoción de las clases. Digo, cosa que a Europa, más allá de cierta historia de régimen económico de posguerra, también hubo un ordenamiento social. Ahora parece haber como un ajuste brutal, pero con poco ordenamiento social a cuesta de esto, ¿no? Efectivamente, estamos en un momento histórico en la cuestión de filosofía política y económica, porque Europa siempre tuvo en sus presupuestos una dimensión social en la economía. O sea, aparte de programas sociales, el presupuesto y la economía funcionaron justamente en torno al estado de bienestar, ¿no es cierto? Hoy esa noción desaparece, Europa funciona solo para los mercados. No hay ninguna medida, ninguna palabra, o sea, no se habla nunca de la gente, sino de bancos, de presupuestos y de déficit, ¿no es cierto? O sea, estamos ante una transformación muy profunda de lo que fue la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos apuntan, tanto analistas económicos como hombres políticos, a la responsabilidad de Alemania, en este caso, que fue siempre de manera disimulada la nación dominante. Lo vemos hoy justamente con Angela Merkel, que hace lo que la señora Merkel quiere. Y Sarkozy lo entendió bien, bueno, tiene las elecciones en el próximo año, entonces se pega a Angela Merkel retomando un nivel de iniciativa y restaurando la famosa, alianza franco-alemana que permitió la paz en Europa, lo que es innegable. Pero lo que tú ponías recién el acento es una realidad. La Europa que conocimos ha dejado de existir, incluso incluso no solamente porque está a la derecha, sino porque en la época en que en Alemania, por ejemplo, gobernaba el señor Schröder, fue ahí donde se pusieron en práctica los programas más liberales. Recordemos que Schröder prefirió pactar con el centro derecha para un gobierno de coalición antes que hacerlo con la izquierda alemana. Sí, claramente. Además, la pregunta iba para adentro, intramuros de la política francesa. ¿Cómo está respondiendo con esa proyección grande que tiene para el año que viene el socialismo respecto a lo que es este papel rector de Alemania, también de Francia, dentro de lo que es lo financiero en Europa? Pues se dio lamentablemente un debate que desvió la crítica, porque varios dirigentes socialistas criticaron justamente esta suerte de sumisión o de anexión de Europa por parte de Alemania, y uno de ellos, que es un líder de la izquierda francesa, el que hizo el famoso libro La Desmundialización, La Desglobalización, Arnaud Montebourg, atacó bastante fuerte a Alemania, y por supuesto la derecha francesa salió a acusarlo de xenofobia, de antigermanismo, y tuvieron que callarse un poquito la boca porque el debate se desvió por lo metafórico. Ahora bien, eso pasa en el nivel de la política. Cuando uno va a la calle, recién me bajo un tren porque vengo de Bruselas, me paré en la estación, tomé un café en la estación antes de tomar el metro que me trajo a la casa para atenderlo, y todo el bar, o sea, muchas personas de la barra hacían bromas con la capitana Merkel. O sea, la gente tiene conciencia que hay una sumisión al sistema alemán, al capitalismo alemán, como lo decía la otra vez un profesor en una entrevista que le hice en Atenas. Empieza a haber un movimiento de crítica. El socialismo está muy apagado en este momento, en este aspecto, porque François Hollande, el candidato, recién acaba de ser electo hace 3 semanas por las internas. Sí. Tuvo varios problemas, uno con los ecologistas, que le trajeron muchos problemas, y ahora porque se le desbordó la base en la crítica alemana hacia Alemania, y él mismo dijo ayer y hoy, le pidió a sus ejércitos que bajaran el tono en las críticas contra Alemania. Por lo tanto, la historia, digamos, los amordazó un poco en la crítica, pero fundamentalmente lo que hoy se escucha luego de la cumbre Sarkozy-Merkel aquí en París es efectivamente que lo único que se decidió es austeridad para los pueblos y ningún beneficio social, sino más bien una pérdida de ellos. Sí, Eduardo, además, vos que sos un tipo que estuviste incluso hasta comentando situación de Oriente Medio y otros bloques, que porque también has viajado, además de tener esa percepción, eso también refuerza la idea de paneuropeísmo que están también hablando, porque una de las condiciones básicas es no desarmar la Unión Europea, pero siempre a través de lo financiero, a través del euro. Dentro de lo que es Francia, que por ahí está la realidad que mejor palpas vos, ¿por dónde se canaliza la oposición? Digo, ¿por los sindicatos, por las organizaciones irregulares, por los barrios bajos, los partidos políticos, por dónde? Bueno, hoy solamente se canaliza a través de la extrema izquierda, de la extrema derecha, que tiene un discurso muy antieuropeísta desde siempre, históricamente, con lo cual esta crisis legitima sus argumentos y la hace dejar en el camino la xenofobia. Ya tiene un argumento enorme de pérdida de soberanía nacional, repito, extrema izquierda, extrema derecha y, en parte, socialismo. Los movimientos sociales en Francia, y hay que recordar, llegaron agotados a este año, sí, luego de la enorme y prolongada batalla contra la reforma del presidente Sarkozy el año pasado. Durante 2 años hubo muchas manifestaciones, particularmente el año pasado, entre junio y octubre, fueron prácticamente 2 huelgas por semana y 2 manifestaciones por semana con mucha gente en la calle. Eso agotó de alguna manera en el psicológico, ¿no es cierto?, la voluntad de lucha de los sectores que son muy, digamos, activos en este contexto, y también cerró un poco la capacidad de intervención de los sindicatos, que fueron los que llevaron a cabo esta lucha, porque todos esperaban sancionar a Sarkozy en las elecciones. Ahora, Sarkozy se apoya en esta crisis europea justamente para restaurar su imagen y aparecer como lo que recuperar la credibilidad que había perdido como hombre que tiene una estatura de jefe de Estado. En ese sentido, la asociación con Angela Merkel le viene muy bien. O sea, no hay todavía una explosión, digamos, de manifestaciones ni de revueltas contra esto, porque además es nuevo, como también es nueva la asociación franco-alemana. Esto data apenas de una semana antes de la cumbre del G20 que tuvo lugar en el sur de Francia. No se plasma, y además, obviamente, muchos esperan las elecciones y la campaña electoral. Nadie quiere cometer un error que le pueda costar electores. Ese es el problema que hay. Eduardo, Mario Weinfeld, buenas tardes. Buenas tardes. O buenas noches para vos. Eduardo, una pregunta quería hacerte, si es posible. Digo, se habla de una Europa, de una Unión Europea de dos velocidades, o digamos, de, y yo lo que te pediría, si se pudiera hacer con la claridad y la capacidad de síntesis que tenés, un esquema de cómo es la distribución de poder interno, de jerarquía interno dentro de los países de la Unión Europea. O sea, Merkel manda, Sarkozy a su modo es su lugarteniente, como mucho. ¿Dónde quedan los demás países en términos políticos, de capacidad de decisión, inclusive en el imaginario de cómo se va a configurar la Unión Europea para más adelante? Bueno, la Europa a dos velocidades es un hecho. La crisis española, griega, irlandesa y portuguesa ya la consagró. La jerarquía de poderes es muy clara. Alemania, por supuesto, Francia, por supuesto, Italia, que es un país industrializado, ¿no es cierto? Bélgica y Holanda, que son, recordemos, los iniciadores, ¿no es cierto? Los iniciadores del mercado común. De la Unión Europea. Todo empezó con una asociación a través del hierro, de la industria del acero, perdón, después se amplió a la Comunidad Económica Europea y ahora a la Unión Europea. Ese es el quinteto, digamos, de países fuertes que van a dominar la Europa de mañana, y después habrá en la periferia los que son todos los países que están endeudados con esta Europa, justamente, que les prestó plata en la época que se hizo el euro, para que ingresen al euro, y no tenían una economía capaz de sostener los precios. O sea, cuando estamos hablando de 7.000 euros el metro cuadrado en Madrid, de un departamento, ¿no es cierto? Es como cuando costaba en Argentina un dólar, un dólar. Sí. O sea, no hay relación entre la capacidad productiva del país y los precios locales. Yo estuve hace dos semanas en Grecia cubriendo la crisis, me tomé un taxi del aeropuerto al centro de la ciudad y me costó 80 euros. ¿Cómo un país que produce naranjas y aceitunas puede cobrar 80 euros un taxi? Francia, entiendo, porque tiene industrias poderosas, igual que Italia, igual que Alemania. O sea que ya está hecha esa Europa a dos velocidades, y los líderes son Alemania, Francia, después vendrá Holanda, Bélgica, Luxemburgo, que es un poco la lavadora, ¿no es cierto?, de todo este sistema financiero, y Italia, y después nada más. El resto, los países del norte de Europa ya tienen su propia identidad, a la vez cultural y financiera, ¿no es cierto?, por lo que es Escandinavia. Gran Bretaña está fuera del euro, y bueno, y Irlanda es otro de los países castigados en este contexto. Ese es un poco el reparto de la jerarquía. Eduardo, gracias de verdad por tu tiempo para la Radio Pública Argentina. Encantado de hablar con ustedes. Un abrazo grande. Eduardo Febro, corresponsal de Página 2 en Francia, analizando la crisis europea. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la Radio Pública. También nos podés encontrar en Twitter. @laradiopublica. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 2:00 p.m, 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en... En Gente de a Pie. Ya está Beppo Peralta acá acodado a la mesa en la Radio Pública. También está acodado Martín Rodríguez, está significativamente silencioso. Y no porque haya comido tanto chocolate. No, yo comí más. pero tengo los micrófonos lejos, Mario. Sí, estás hice varios comentarios y me di cuenta que no se escuchaban. Pero todos eran sobre el chocolate. Exactamente. Entonces, el chocolate bolivariano. Beppo Peralta, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha cortado el pelo Beppo Peralta y también le queda muy bien, muy bien. Porque le marca las facciones. Wow. Es así, porque parece bolivariano. Es así. Son cuestiones de sentencia. El chavismo entra. Toque mi rey. Toque. Martín, hay que decir que Martín Rodríguez había marcado la tendencia porque había hecho un corte muy, muy, muy, muy interesante. Que se llama un Guiñazú Light. O sea, es el Guiña Light, era, o sea, se había rapodado bastante, pero dejando unas mechitas por ahí para no parecer totalmente, o sea, o un Tellerman laico, podría decirse también, bueno, de distintas maneras. Peralta, tu primer tema de hoy, por favor. Mi primer tema es... Poco de cordura. Un hit de los 60. La marcha peronista. que lo fue. Marcha peronista es un hit desde... Esto es de guitarreada. A ver. Angélica de Roberto Cambrai. Esa es ahí. Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba, un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Si por instantes te vuelven los ojos mansos, recuerdan cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. Recuerdan cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. La sábana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha no es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mi brazo, fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Tremenda la ternura y a la nostalgia, realmente. Bepo Peralta, Angélica La Zamba, cuya letra y música le pertenece a Roberto Tambaré. Sí, ¿qué? En serio, realmente, la ternura y la nostalgia en esta zamba, por favor. ¿Nostalgia de qué? Precisemos un poco, hay que repreguntar, porque siempre está la crítica. No hay repreguntas en el periódico argentino. Repregunta, ¿nostalgia de qué? Nostalgia. ¿Cómo se llamaba? No, ¿por qué hay que pensar en un nombre siempre? No. Nostalgia de mi pueblo. Yo, por ejemplo, claro. Yo añoro las tardes de mi pueblo, las siestas de mi pueblo, debajo de un sauce llorón y escuchar sola en alguna radio. Sí. Todo sola. No cualquiera se banca la soledad. No, por eso a mí mismo. Me encantaba, yo disfrutaba esas tardes de siesta, de mucho placer, del ruido de los pájaros, de la ternura que te implica una tarde en un pueblo, esa soledad y la radio. Tenías un radio grabador. Y escuchabas por la radio estos temas. Claro, es tremendo, mucha nostalgia. Claro. Pero Peralta habló de guitarreadas, que son... También teníamos guitarreadas. ¿No? Son cónclaves. Donde tiene que ir a vivir en un pueblo. Nadie, estoy diciendo, quiero ser muy cauteloso con los vocablos. Y las expresiones. Son cónclaves, son encuentros, te van personas de ambos sexos, o de tres. En fin, de diversos, o sea, de los sexos que quieran, de a cada uno... Por supuesto es libre, en esa época era un poco menos, de disponer y de elegir y demás, pero de cualquier modo, ahí también brotan recuerdos muy, muy entrañables. ¿Qué recuerdos? De todo lo que me contaban mis amigos que conseguían en las guitarreadas. que era impresionante, que a mí me alegraba mucho, porque bueno, pensaba, bueno, algún día, tal vez, en otra ocasión, en una futura reencarnación. Esa época empecé a creer fervorosamente, a querer fervorosamente en la reencarnación, porque decía, bueno, en esta no me toca, pero habrá que ver qué sucede en la próxima. Y de eso también me quedaba, Nidia, una pregunta que respecto del estribillo, que también se le aplico a Peralta, que lo conoce, que es cómo venía el estribillo, no olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tú clavel. Clavel bajo los árboles robé. ¿Cómo se llama el autor de la letra de esto? Cambaré. Roberto Cambaré, sí. ¿A qué llamaba clavel el hombre? Ah, bueno, yo dije, iba a referirse a otra cosa. No sé. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, cuando yo miraba el sábado la noche, no me podía despegar la reunión del CELAC. La verdad, de perogrullo parece una... Pero escuchar hablar todos en castellano, para mí fue fundamental. Yo decía que en la OEA sobrevolaba el dólar y acá sobrevolaba el castellano, el español. Y finalmente alguna reflexión que yo todavía no la tengo del mensaje del presidente de China, Lin Junjiao, que Chávez leyó al final. Bueno, hay muchos mensajes y debo hacer una aclaración, mi estimado Mario. Hemos modificado la página junto a Mario, el nuevo gerente de la web, y a pedido de los oyentes. Lo hemos dado a conocer y hay un aluvión de aprobación que ahora por fin pueden más o menos ordenarse en los mensajes. Así que nuestros técnicos. Sí, exactamente. No, es nuestro gerente que realmente se puso de mejor forma para poder la página traslucirla como los oyentes la pedían. Para María... que volviera a ser más amigable y le agradecemos enormemente la buena onda y la profesionalidad. Muchas gracias. María Rosa Zapata dice, Norita, ¿podrías contar también tus impresiones sobre las participaciones de Leonel Fernández y de Porfirio Lobo? Weinfeld dice, con todo respeto, quería comentarles que el comentario por el llanto de la señora Elena Fornaro, dice, a mí, dice el oyente, que es Alfredo, me pareció un tanto naif. El hecho de que sea una persona fina y educada no minimiza la hipocresía de sus acciones. También yo recuerdo que Domingo Cavallo derramó lágrimas ante las recriminaciones de la, en ese momento, referente de los jubilados, Norma Pla. Manda un cordial abrazo también. También los mensajes de Silvia Chávez, Merkel y Sarkozy apuestan por un nuevo tratado, aunque no incluya a todos. Cuando dije en un muro que Hitler se quedó a la altura de un poroto, muchos se enojaron. El nazismo lo hizo invadiendo con las armas, y esto es más limpito, invadió a través de la economía y dicta lo que demás países europeos deben hacer. Si el pueblo sufre, ay, ay, ay. Buenas tardes, gente de a pie, habla Emilio de Versalles. Lo estaba escuchando a Mario hablando de la ministra italiana. Faltaba Norma Pla nada más diciéndole, no llore, ministra. Esas son lágrimas de cocodrilo. Cuando uno realmente le pasa una cosa así y no está de acuerdo, tiene que renunciar e irse. Saludos a todos. Norma Bulogne dice, nunca como ahora lo del Martín Fierro. Si no nos unimos, nos devoran los de afuera. A todos los países nos conviene la unión. Hola, soy Gabriel de Varadero y la verdad que me hizo dar miedo esta señora que se puso a llorar en Europa. No habrá hecho no estará haciendo lo que nos hizo Cavallo acá cuando se puso a llorar. Era para recordar nada más. Muy bueno el programa, lo felicito y adelante y viva Cristina y viva la Argentina. Federico Kirchner sobre los subsidios opina, dice, sacar subsidios a los trabajadores es una baja del salario real, se nos quita una parte del salario social y no se tuvo en cuenta esto en las paritarias, y ni hablar para los que estamos obligados a trabajar como monotributistas, a pesar de que somos trabajadores. Sí, buenos días, Miguel de Villa Crespo. Yo pensaba, lo decía, en Argentina ahora se sabe por qué no se ajusta. ¿Por qué no se ajustó y hacia dónde llevaba el no ajuste? Yo digo, en Europa, Estados Unidos, es decir, los que lo proponen, ¿hacia dónde? ¿Dónde es la meta, digamos? ¿Qué esperan ellos conseguir con el ajuste y con las otras medidas? un toquecito, ni para nada es idea mía salvarle la ropa, que es muy buena, a la ministra italiana. Pero digo, yo sencillamente marqué la cuestión, digo, la mujer se presentó, lloró y listo. El llanto no era igual al de Cavallo, porque Cavallo no decía que les estaba haciendo un daño a los jubilados, todo lo contrario. O sea, Cavallo le decía que él estaba produciendo un gran beneficio, y cuando hablaba con Norma Plá decía que los padres de él eran jubilados o que sus viejas unostanos que venían de lejos, pero no adoptaba la misma posición. Digo, por detalle. Nidia, por favor. Vamos a la actualidad del servicio informativo de la Radio Pública. Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, a las 3 de la tarde, con la coordinación de Romina Barca y la puesta en el aire de Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 3 décimos, humedad 53%, cielo algo nublado. En Rosario, provincia de Santa Fe, 31 grados 3 décimos, la temperatura 33, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Alicia Kirchner destacó la importancia de las políticas públicas sobre discapacidad. La ministra de Desarrollo Social sostuvo que de 2003 a la fecha hubo un giro increíble en esa materia. La funcionaria precisó que en 2003 se otorgaban 55.000 pensiones por discapacidad y se superaron las 600.000 en la actualidad. Impulsan un proyecto para crear la Policía Judicial bonaerense. Se trata de la primera iniciativa que será presentada por el gobierno de Daniel Scioli tras la asunción de la nueva legislatura. El secretario ejecutivo de la Comisión Provincial para la Memoria, Alejandro Mosquera, destacó el compromiso de Scioli de enviarlo al Senado Provincial. El gobierno está comprometido porque en su momento se reunió también por este tema con el nuevo vicegobernador y presidente del Senado, Gabriel Mariotto. Y ahí hay un compromiso de enviarlo a la Cámara de Senadores, con lo cual ahí sería un proceso de debate. Nosotros hemos solicitado que no sea un tratamiento expeditivo de un día para otro, sino que en el Senado es un proceso con alta participación, porque es una reforma clave, y entonces necesita correlación de fuerzas para vencer las resistencias, para que la letra sea claro. Ese camino propusimos. Yo creo que el nuevo escenario político en la provincia, las modificaciones en la legislatura, el apoyo de amplios sectores del Frente para la Victoria al proyecto, de sectores de la oposición. La mitad de las niñas santafesinas se vacunaron contra el VPH. Las dosis contra el papiloma humano comenzaron a aplicarse en octubre pasado, luego del anuncio de la presidenta de la Nación de incorporar al calendario oficial y en forma gratuita esta vacuna que previene el cáncer de útero. La directora de Prevención de la Salud del Ministerio de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, calificó de exitosa esta primera etapa de la campaña. Que uno logre vacunar a adolescentes ya realmente es un éxito. Lo que digo es que en este momento lo que estamos tratando de trabajar es ver cuáles son las dificultades por las cuales no han accedido a vacunarse, y en esto quiero remarcar que para esta vacuna particularmente nosotros en la provincia de Santa Fe empezamos una prueba piloto que fue nominalizar, es decir, es la primera vez que se está vacunando de calendario todas las niñas con nombre, apellido, fecha de nacimiento y DNI, y que se cargan en una base provincial única. Por lo tanto, cuando ahora nosotros hablamos de que tenemos el 47%, es las niñas realmente vacunadas y no son dosis aplicadas, porque aquí hay realmente un nombre y apellido de estas nenas. Así que esta primera etapa realmente es exitosa. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Se agrava el conflicto con los médicos cordobeses. Médicos cordobeses vuelven al paro en los hospitales públicos. Sin acuerdo con la provincia, tras la reunión mantenida hoy, mañana martes, tanto enfermeras, médicos profesionales y equipos de salud vuelven al paro por tiempo indeterminado. De esta manera se profundiza el conflicto con las enfermeras y médicos que han anunciado, además de la no atención a los pacientes, cortes rotativos frente a las sedes de los más de 25 hospitales públicos de la provincia de Córdoba y que dependen del gobierno de Juan Schiaretti. Así lo anunció a Radio Nacional Carlos Altamirano, el secretario de la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba. El incremento salarial, porque estábamos peleando, no ha tenido respuesta positiva. Nosotros estamos satisfechos por haber cumplido partido con la ley, por haber venido con propuestas, por no poner palos en la rueda. Nosotros queremos el beneficio del trabajador hospitalario y el beneficio para la población. Lamentablemente eso no se ha conseguido por una actitud intransigente por parte de este gobierno saliente. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Por la B Nacional, Huracán y Defensa y Justicia se enfrentan por la fecha 17 del certamen de ascenso en el fútbol argentino. El partido comienza a las 19 horas en el Palacio Tomás Ducó y el árbitro será el señor Ariel Suárez. El tiempo. En Rosario, provincia de Santa Fe, la temperatura 31 grados 3 décimos, humedad 33%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, 29 grados 3 décimos, la temperatura 53, el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Carlos Ominami, economista y ex senador chileno. El presidente Piñera parece haber erosionado la imagen de la institución presidencial, tratando de ser simpático, tratando de generar algo que no es, que él no tiene, que es cercanía con la gente. Nuestras voces en Gente de a pie. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Sergio, te escuchamos. Bueno, Mario, hay muchas corrientes historiográficas. Lo que yo voy a decir es simplemente la verdad. Independiente. Se ha hablado mucho en estos días de la doctrina Monroe, básicamente para contrastar ese hecho con lo que es hoy en día la unidad latinoamericana. Y se puede decir que el proceso independentista latinoamericano tenía dos características, o sea, tenía muchísimas características, pero hay dos características que me interesaría resaltar, que es, en primer lugar, que siempre se pensó como una unidad. Algunos la llamaron la patria grande, ellos no, pero se pensó como una unidad. Y segundo, en segundo lugar, una gran admiración por Estados Unidos y Gran Bretaña. Gran admiración. Tanto es así que a Gran Bretaña le pidieron ayuda para independizarse de España, cosa que Gran Bretaña hizo en gran medida, y a Estados Unidos le imitaron el modelo. En gran medida las constituciones de los países latinoamericanos están imitando el modelo norteamericano. E incluso, por ejemplo, el 9 de julio de 1816, el día de la Declaración de la Independencia, la autodenominación que recibió el territorio que hoy es la Argentina era Provincias Unidas del Sudamérica. Provincias Unidas del Sudamérica. No había ninguna intención de ponerle un nombre concreto porque la idea era que se iba a seguir expandiendo, imitando el modelo de Estados Unidos, que jamás le puso un nombre justamente porque pensaban que se iban a seguir expandiendo. Y no es justamente que eran dos trenes, uno desde el sur y otro desde el norte, que se iban a ir expandiendo y se iban a encontrar en Centroamérica, que de hecho también puso como nombre Centroamérica, Provincias Unidas de Centroamérica. Había, por lo tanto, por lo menos tres grandes unidades políticas que se pensaban en esos términos. Ahora, en ese contexto, en 1823, el quinto presidente norteamericano, que se llamaba James Monroe, hace este discurso que luego se convierte en doctrina, en realidad fue un discurso, que luego lo emiten como si fuera una doctrina, en el cual dice que ninguna potencia europea podía meterse en América, que ellos, los norteamericanos, nunca se iban a meter en Europa, y en tercer lugar, que no iban a soportar que Europa ataque a ningún país del hemisferio. Es lo que, para resumir, se llamó América para los americanos. Esta es una frase complicada, porque ¿quién se puede oponer a América para los americanos? Nadie. De hecho, incluso el contenido que tenía en ese momento era anticolonialista. Estados Unidos hacía poco había logrado su independencia. El problema es que entendieron por americanos los norteamericanos. Entendieron que eran ellos, los americanos eran ellos, y por lo tanto América para los americanos, poco a poco, de ser una frase anticolonial, devino en una frase absolutamente colonial, pero de otro signo. Con el correr del tiempo, tampoco se aplicó demasiado. Si nos ponemos a pensar que 1823 hizo la doctrina Monroe, y 10 años después, 1833, tenemos la invasión de Malvinas por parte de los ingleses. 1839, 1840, los franceses y los ingleses ocupando los puertos argentinos. 1861, España ocupando República Dominicana, y así. Quiere decir que Estados Unidos no es que se preocupó tanto por defender a los países latinoamericanos frente al poderío europeo, pero sí fue creciendo. Estados Unidos fue creciendo. Sabemos todos cómo le quitó prácticamente la mitad del territorio a México, etcétera. Pero luego llegó otra doctrina, que es la doctrina del destino manifiesto. Doctrina del destino manifiesto que, como primera enunciación en un diario norteamericano desde 1845, y se habla del derecho de Estados Unidos a expandirse, y entre otras cosas dice, extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia. Bueno, si es así, oponerse a eso es jodido. Y con este discurso justificó la expansión, las invasiones, y siguió haciendo doctrinas en pos de ello, hasta que en 1904... Theodore Roosevelt hizo lo que se llama el corolario de la doctrina Monroe, en el cual dice que puede, la doctrina Monroe, esto dice Roosevelt, puede obligar a Estados Unidos, aunque en contra de sus deseos, en casos flagrantes, a ejercer un poder de policía internacional. ¿Qué le vamos a hacer? No es nuestro deseo, pero bueno, si ocurre, tendremos que intervenir. En este contexto, la unidad latinoamericana había quedado bastante, pero bastante de lado. Y si uno analiza la historia argentina, justamente la Argentina fue uno de los países que más claramente le dieron la espalda a América Latina. De hecho, durante toda la época de lo que se llamó el modelo agroexportador, y me estoy refiriendo, por supuesto, a la Argentina oficial, a la Argentina de los gobernantes, no a las manifestaciones opositoras, que siempre las hubo, la Argentina, en cierta forma, quería ser Europa. Y eso está en gran medida en su arquitectura, en algunas expresiones artísticas, literarias, políticas, porque de hecho, por lo que se peleaba era por ser el principal cliente de Europa, y se peleaba también en gran medida, por ejemplo, la Argentina, por ser la principal vendedora a Inglaterra de los productos agropecuarios. Un momento cúlmine de ellos, el pacto Rosca-Runciman, pero quedar bien con la metrópoli y darle la espalda al resto de los países latinoamericanos fue una constante que se desarrolló en una mentalidad nacionalista muy excluyente y muy de sospecha hacia el resto de Latinoamérica, del que incluso hubo ciertas opiniones como menospreciando, como llevando a menos a países de la región. Con la llegada de la Revolución Rusa, la Guerra Fría, etcétera, etcétera, esto toma ribetes más graves. Salvo el periodo de gobierno peronista en el cual se intenta tomar una tercera posición, y tal vez un poco el gobierno de Illia, que tiene ciertas manifestaciones de política soberana, en realidad Estados Unidos es muy celoso de pedir el alineamiento absoluto, sobre todo en la Guerra Fría, alineamiento absoluto con Estados Unidos, y una vez que surge en 1959 Cuba como país en cierta forma alineado con la Unión Soviética, esto se pone en ribetes de paranoia grave, y la mayoría de las dictaduras siempre tratan de, entre otras cosas, corregir el rumbo de la política internacional. Durante muchos años la postura frente a Cuba marcaba, en cierta forma, si un país tenía cierta soberanía o no lo tenía respecto al tema de Estados Unidos. Una vez que terminó la dictadura, Alfonsín intentó una vía de no alineamiento automático con Estados Unidos. Un poco tibia, un poco tímida, sin patear el tablero, pero lo intentó. De hecho, a Caputo le han dicho de todo, incluso recuerdo Neustadt diciéndole Bolche, simplemente porque hubo un avance en la política con los países no alineados y también porque se empezó a forjar el Mercosur. Luego del gobierno de Alfonsín, una de las cosas que se criticó mucho ya de la época de Menem fue justamente esta política. Lo que se decía es que el alineamiento con Estados Unidos tenía que ser absoluto y total, a pesar de que el Mercosur no desaparece, sí se subordina hacia lo que es el alineamiento absoluto con Estados Unidos. Y todo eso sigue durante el gobierno de la Rúa y recién estalla, tal vez en todas estas conmemoraciones del 2001 que va a haber, uno de los cambios es la alineación que tiene Argentina respecto a Estados Unidos y la postura con el resto de América Latina. Y ahí uno de los hechos fuertes que cambian es no simplemente que a partir del 2001 la Argentina entra en cesación de pagos, sino que a partir del 2003 con Kirchner, que eso se convierte en política sostenida. No es que se intenta corregir eso, sino que se sostiene como política y encuentra en Kirchner y en Lula algo que descompensa a la región. Son los países más grandes de la región teniendo esa política que junto a Chávez empieza a volcar como una especie de círculos concéntricos. Primero es el Mercosur, después la UNASUR, y esto de la CELAC vendría a ser un círculo que encierra tal vez a la totalidad posible en la que América Latina se puede agrupar. Siempre queda la incógnita de las Guayanas, ¿no? Que es como unos países que algún día estaría bueno hablar sobre ello, pero este agrupamiento, la CELAC, y que encima su primera reunión sea en Venezuela, es muy significativo de una época poco inédita, porque Estados Unidos parece no tener nada demasiado interesante que ofrecer, y deja un poco abandonada la región y la región en una libertad inédita que, lejos de estar completamente cerrado como tema de la unidad latinoamericana, recién está empezando y va a depender muchísimo de lo que ocurra de ahora en más, si esto va a cuajar en un futuro distinto al que venía hasta ahora o si va a volver para atrás. Apenas dos, tres acotaciones. Una un poco emborrador, porque no conozco todo, insinúo algo. Otra interesante, respecto de los ensayos o los esbozos del presidente Alfonsín cuando lo era, un momento interesante que fue cuando Alfonsín le replicó a su modo, que eso hacía mucho, a Ronald Reagan en la propia Casa Blanca. O sea, Reagan desarrolló un discurso, desgranó un discurso tradicional imperialista, y Alfonsín, que creía mucho en eso, lo cual por un lado lo valorizaba y por otro lado también demostraba un poco los límites de su visión, en el sentido que tal vez le faltaba como una concepción más gruesa de cómo se construía poder y demás, pero un hombre que creía mucho en el valor de la palabra democrática le contestó a Reagan en la Casa Blanca, y yo creo que ese fue un gran momento, lo digo con enorme respeto a la democracia argentina, que uno piensa, digamos, que no al ALCA fue algo mucho más sustantivo por la forma en que se produjo, porque bueno, una respuesta conjunta, articulada a una propuesta económico-social, pero de cualquier forma el presidente Alfonsín, en ese momento, tal vez un poco con una visión, uno dice naif y suena peyorativo, con una visión tal vez no complejizaba todo lo que era trama del poder, pero también con una idea de lo que era ser presidente de un país soberano. O sea, lo que hizo Alfonsín ahí, y era simpático verlo, inclusive era simpático verlo porque Reagan, como casi todos los presidentes norteamericanos, salvo Bush, era inmenso, ¿no? Un tipo inmenso. Y Alfonsín abajito y le levantaba el dedo y le hablaba y lo miraba y no le voy a permitir, señor presidente. Y en eso era un gesto de soberanía, aunque tal vez no tenía todo su despliegue, y yo creo que hay que decirlo con enorme respeto. Respecto a las Guayanas, me parece, habría que mirar más y estudiar más. Digo, en borrador, ya aparecerá algún oyente que sepa más. Hay una que forma parte del Commonwealth, hasta donde yo sé, que por lo tanto... Francesa. ¿Cómo? No, la francesa. La del este. Oeste es la británica. Y la, y la y otra... Las dos están en... y la otra es francesa, es Estado, sí, francés. Claro. Y entonces, con lo cual pasa una cosa interesante, que es que el país que tiene el límite más extenso con Francia es Brasil. No es chiste, pero esto dicho así parece es cierto. Esto primero es cierto. Lo segundo que es interesante es la cantidad de Brasil. Ahora, tal vez en este momento no pase. La cantidad de Brasil, imaginemos lo que debe ser la frontera, la larga frontera entre la Guayana francesa y Brasil. Debe ser una frontera porosa, fácil de atravesar, no debe ser no debe estar tan estructurada como, por ejemplo, no sé, entre Bélgica y Alemania, tan fácil de delimitar. ¿Y qué pasa? Que muchas personas pasaban para asentarse en territorio francés e ir rebuscándose para conseguir algún

si jamás vendrás hasta mi rincón feliz. Cuando no llegues, llorará un zorzal, morirá un jazmín. Aguayo. Con letras, sí, Mario, con letras de, perdón, de Homero Manzi, la música de Félix Lipesker, vengo con una gripe hace una semana. El vals Gota de Lluvia, por la interpretación maravillosa de Beppo Peralta con su guitarra. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a Pie. Entre los amigos invisibles que tenemos en el aire, hay, por cierto, esos te los mencionamos habitualmente, la gente de nuestro equipo que vos no escuchás ni ves, pero que forman parte imprescindible de cualquier grupo de trabajo, la operadora Analia Pinat, que está casi siempre, los compañeros que eventualmente lo reemplazan, nuestros compañeros de la producción, y hay otros personajes que también son importantes en ir y venir de nuestro estudio, por ejemplo el mozo, el compañero gastronómico Gustavo, que nos trae el café todos los días, alguna pitanza que consumen los compañeros. Yo soy poco asiduo consumidor, como ustedes sabrán, porque cuando estoy al aire prefiero no distraerme. Igual que yo. Y no atragantarme y no hacer cosas espantosas. Yo tiro las tazas. Soy una calamidad. Cuestión, volviendo al punto. Gustavo, el compañero que labura en la réplica y que viene y pone buena onda y que de vez en cuando canta en el coro, cumple hoy 44 jóvenes, ¿sí?, años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ovación! Feliz cumpleaños. Uno se va conociendo y se va viendo modularmente, ¿no? Modularmente. Todos los días un ratito. Así dicho, en frecuencia lo veo más que a mis hijos. Así, los hijos lo veo con más intensidad. Esto es una verdad. Feliz cumpleaños, compañero. Vamos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Yo. Bueno, ya que Gustavo es de Boca, Fernando Piana no, lo es. ¿Qué hace de Boca? No, Gustavo Gallina. ¿Gustavo Gallina? Sí, esta radio está llena de gallinas. Llena. Es una radio. Suerte con Martín Rodríguez. Martín Rodríguez de Boca, bueno, entonces, ¿cómo fuera? Nuestra felicitación a los primos. En un año que ha sido vaciado. Analía también, en un año que ha sido hacia este programa, vos, este programa también vos. Es bastante gallina y en el cual Dios nos dio el último bofetón el sábado con una crueldad que solo pueden tener los dioses olímpicos, del Olimpo, eso es. Eso es el Dios del Antiguo Testamento, sí. Ese Dios severo, es decir, nada tiene que ver, nada tiene que ver con el Cristo revolucionario y piadoso. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, el tipo que condenaba a los hijos, te hacía matar a tu hermano, renegar de tu familia. Mario, nada, vos sos un hábil de la palabra, sos un intelectual, nada de eso te va a ayudar para decir que sos un pecho frío, ¿no? Eso ya hice en el barrio, nada más. No hubo nada más, fue un castigo divino, fue un castigo divino. Y no mucho más. A Boca. Felicitaciones. A la gente Boca, todas nuestras felicitaciones. La Raulito apareció. Apareció la Raulito. Bueno, aparecen todos. Cuando están de malas se esconden bajo las jamás. Jamás. Pero realmente merecen la felicitación. Un torneo muy, muy interesante. Muy, muy bien disputado. Con rivales muy de fuste. Los felicitamos sinceramente. Nah, qué mal. Mario y equipo, gente de a pie, los escucho siempre. Marisa de Chacabuco, muy bueno el comentario del corresponsal de Página 12. Europa, no piensen en Ciudadano, piensen en salvataje de los bancos. Muy bueno el tema de Beppo Peralta, Angélica, porque yo lo escuchaba cuando era chiquita. Soy de 51, bueno, los escucho siempre. Mucha fuerza, muchos besos para todos. Cariño, el programa excelente. Cecilia Casamayor dice, el caribeño es florido y barroco en su habla, muy ingeniosos en el lenguaje popular. Es un gusto conversar con ellos en el día a día. Viví más de una década en República Dominicana y extraño esa espontaneidad y poética de la palabra cotidiana. Ante el monosilabeo caracúlico del colectivo porteño de todos los días, añoro la guagua, repleta con su griterío, y las sonrisas y bromas entre la gente morena. Por suerte, nos están invadiendo los vellos africanos para mejorar la mezcla local, dice. Jaja, un abrazo, gente. Roxana Mencelo Tranto, la CELAC debería explicitar su apoyo a la independencia de Puerto Rico, y de las Guayanas. Dicen que está sola. Yo puedo decir que nunca está sola, Silvia Mila. Ah, no, por lo menos no debería. No, no, yo lo afirmo. Bueno, aquí está Analía Pinat y la emisión de las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 3 décimas, humedad de 53%. Capacitarán a víctimas de violencia doméstica para que accedan a las causas judiciales. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, acordarán implementar estas actividades. La iniciativa tiene por objetivo garantizar el seguimiento de las denuncias de violencia contra las mujeres y agilizar la elevación de las mismas al ámbito judicial para lograr una intervención policial eficaz y adecuada para cada caso. Continúan los alegatos de la defensa en la causa Díaz Besón. El Tribunal Federal 2 de Rosario reinició las audiencias en la causa que juzga a 6 ex jefes militares y policiales de inteligencia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Recordemos que la causa tiene en el banquillo de acusados al ex comandante del segundo cuerpo del ejército, Ramón Díaz Besone, y a los ex policías de Rosario, Mario Marcote y José Lofiego. En todos los casos, las partes querellantes coincidieron en pedir la condena a prisión perpetua. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 29 grados 3 décimas, humedad de 53%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Alberto Comblit, biólogo molecular, investigador del CONICET, considerado el Messi de la ciencia argentina, es uno de los 5 argentinos que integra la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La actividad científica y la actividad educacional cuesta dinero. Los experimentos que nosotros hacemos cuestan mucho dinero porque los insumos son importados y cuestan el doble aquí que en Estados Unidos. Por supuesto están las becas, los salarios, que deben ser salarios dignos y becas dignas. O sea que no se puede pretender hacer generación de conocimiento sin una inversión acorde. Y está demostrado que cuanto más dinero se invierte en los lugares que son responsables como para hacerlo, la producción aumenta en cantidad y en calidad. La inversión que se está haciendo ahora es buena, pero podría ser mejor, podría ser más, y vale la pena invertir en este sector, porque este es un sector que tiene cualitativamente muchas ventajas respecto de otros países latinoamericanos, donde la formación de nuestros jóvenes es tan buena que vale la pena invertir más. Nuestras voces en Gente de a pie. Un enfoque distinto de la política. Martín Rodríguez, en Gente de a pie. Martín Rodríguez, buenas tardes. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Bueno, como habíamos planteado el lunes pasado, de acá hasta el 20, voy a dedicar mi espacio, mi parábola de los lunes a recordar a 10 años de la crisis de 2001, el 20 de diciembre y todo lo que... 19 y 20, porque muchos acá decimos, a veces confunde 20 y 21, ¿no? Este es un error habitual. Bueno, Hoy quería como, o sea, el otro día igual creo que fue bastante expansivo, no sé si hay tanto para se puede seguir encontrando puntas, pero bueno, hoy quería desarrollar una y que tenía que ver con alguna de las cosas que sí había adelantado la otra vez, que me parece que era dentro de lo que yo creo que es una suerte de silencio, de no una reflexión que a lo mejor a uno le histórica que a uno le podría interesar, que es alrededor del gobierno de Duhalde, de la figura de Duhalde, en parte, ¿no? Si uno recuerda, mira para atrás y hace así un rápido montaje de las imágenes de la crisis, ¿no? Que iban desde los saqueos hasta los cacerolazos, los dramas en las puertas de los bancos, de los ahorristas, las ollas populares, los cortes de ruta del pobrerío, es decir, uno hace todo ese mosaico y uno puede afirmar que de ese caos, de esa situación se salió, uno podría decir, bueno, finalmente ese país, ese estado de crisis lo sacó a flote o, vamos a decir, no quiero empezar a adjetivar su figura de Duhalde, pero pudo ser gobernado por por Facundo Arana, digamos, por Pablo Echarri, por Juan Carr, es decir, por figuras que, de un consenso notable, que cualquiera podría haber dicho, aparecieron los héroes de la situación, ¿no? Clark Kent fue hasta la cabina y se transformó en Superman y sacó a la sociedad de esa situación. No estoy diciendo que Duhalde sea una figura, un superhéroe, ni mucho menos. Sí, lo que pienso es que se hace difícil imaginar, porque uno sabe, digamos, y conoce y conoció de antes y después cierta trayectoria y cierta naturaleza de lo que compone a la figura de Duhalde, se hace difícil ahora, al menos para mí, lo comparto con la mesa, pensar que ese país, esa fotografía de caos, fue gobernada después 17 meses por Duhalde. Es decir, eso, uno puede decir, gobernó desastrosamente, fue terrible, perpetuó el caos, fue injusto con la especificación, salvó empresas, podemos decir todo eso, y seguramente hay voces autorizadas y sólidas que lo pueden decir. Lo extraño es que a ese país tan ingobernable, que venía de la Rúa, que tuvo 5 presidentes en una semana, que tenía todas esas características, igual lo gobernó 17 meses a figura de Duhalde. Es decir, ¿qué reúne y qué aparece? A mí me da, casi con una suerte de inspiración poética, se me ocurren algunas hipótesis que justamente no hacen ver exactamente virtudes desconocidas de Duhalde, sino que a lo mejor sus déficits podían asegurar en ese momento lo que finalmente pudo haber asegurado, que es el gobierno y una transición institucional de una situación tan de fondo como la que vivió la Argentina en 2001 hasta lo que fue la entrega del poder y lo que hizo Néstor Kirchner. Que a eso merece otro apartado también. Pero digo, Duhalde era quizá el peor de todos. Y eso era, me parece a mí, para una sociedad en un momento con un centro gravitacional enorme de la clase media, de la cultura de la clase media, del modo de narrar que tiene cierta clase media, en ese momento tenía que ser, o al menos uno podría decir, hay una asimetría entre la figura centralmente de destitución que tenía la clase media a través de los ahorristas, a través de las asambleas, a través de los cacerolazos, a través de la promoción de un eslogan tan complejo como el que se vayan todos, o sea, había una actitud de desafío absoluto a la clase política, y emergía como figura de la clase política, en el medio de la clase política, de las entrañas de la clase política, quizá, insisto, el peor de todos. Es decir, quizá había, porque, en mi hipótesis mía, creo que ni Menem, de algún modo, reunía tanta antipatía, o podía reunir tanta antipatía, porque, de algún modo, había sido un presidente que tuvo momentos de éxito y que se había asegurado dejarle la bomba de tiempo a otro gobierno. Es decir, está claro hoy, Y en el repaso histórico es insoslayable la responsabilidad política, económica de Menem y de un gobierno forajido como el de Menem y las decisiones económicas, sobre todo la convertibilidad y la tendencia hacia la recesión que generó, etcétera, etcétera. Pero también está claro que en ese momento no era tan fácil de ver, porque Menem había entregado con cierto orden y en cierta paz social el gobierno, y la calecita le tocó chocarla al gobierno de la Alianza y a la figura de la Rúa. Y Duhalde me parecía que había sido un gran derrotado de la política, un hombre que estaba dispuesto, uno parecía verlo, a morir matando, porque no aflojaba nunca. Es decir, había sido el gran derrotado del 99, todos entendíamos que hasta Menem simpatizaba más con una continuidad aliancista que con la continuidad dentro del peronismo, y así todo se había sostenido. Había algo de político de default en Dualde, me parece, de detrás de esto, debajo de esto no hay nada, que me parece interesante de pensar como parte de una reflexión a 10 años de esa crisis. Probablemente lo que sí hizo Dualde fue haber, en algún sentido, definido una situación que merece ser pensada de acá en adelante, que es el rol central del peronismo, nuevamente, y decisivo en la política argentina. Lo había tenido durante los años 90, porque Menem era peronista y gobernó, no nos olvidemos que Coan presidió el partido peronista durante la mayor cantidad, sobre todo en su primer gobierno, es decir, tenía una decidida, había una decisión fundamental de recostarse sobre el peronismo y sobre una partidocracia peronista, muy, era como un PJ apostólico romano, es decir, el partido justicialista para Menem era fundamental, y esa defensa casi de los símbolos obviamente iba en detrimento, o era paradójica si uno imaginaba que el peronismo también es una tradición que no todo es formal, no todos son símbolos vacíos, sino que bueno, implicaba algunas cuestiones ideológicas. Ahí me parece que entonces este es uno de los aspectos que resaltan de Dualde, de haber preservado o de haber asegurado una mínima articulación política de lo peor de lo que en ese momento era lo peor de la clase política, y haber sido una figura de default que no aseguraba, porque ¿cuál era en algún sentido lo que Dualde le aseguraba a la sociedad argentina? Que él no tenía futuro. Es decir, que él se presentaba a sí mismo. Me acuerdo un programa de cable donde él dijo, somos una clase política de mierda, una cosa así, falló nuestra generación. Es decir, y era, a él le servía políticamente decir eso, no es que no lo estaba diciendo Marcos Aguini, ¿no? Es decir, lo estaba diciendo un corresponsable de esa clase política en parte, y a la vez alguien que buscaba su oportunidad tal vez en eso. Pero se presentaba, y además creo que la sociedad, en esta hipótesis que yo intento sostener, muy vaga, muy así para pensar un borrador, como recién decía Mario, también me parece que todo lo posterior del 2003, desde que Dualde entregó el poder hasta hoy, la sociedad se encargó de decirle a Dualde cuál era su lugar, que era el pasado. Es decir, no era que no era un estadista o que no era un hombre que podía tener verdaderamente algún futuro en la política. Y bueno, las últimas elecciones creo que son el dato más contundente que podría tener sobre esa figura. Pero me parece que había algo en eso interesante, que era esta posición como el último de una clase o de una generación política, y que finalmente logra, por una carambola, porque verdaderamente habría que repasar mirando hacia atrás quién era en términos de relevancia pública Néstor Kirchner, por una carambola generar una transición que tiene una figura y el protagonismo de Néstor Kirchner que sería casi lo contrario, es decir, se reinventa a sí mismo, se presenta como verdadera novedad, que lo fue, y donde todo lo conocido de Dualde, que le aseguraba a la sociedad que venía a hacer la tarea sucia y nada más, era inversamente proporcional a todo lo desconocido de Kirchner, que introducía la novedad, que era, bueno, no quiero usar una cosa que es el significante vacío o algo así que se usa ahora, pero era, ¿qué es? ¿Quién es Kirchner? Si uno podía repasar un gobierno, sus gobiernos provinciales, y los podía repasar, de una provincia con pocos habitantes, con una economía relativamente privilegiada, cómo había sido su gobierno, y uno podía decir, bueno, es un gobernador sensato, que no le había tocado además bailar con la más fea. Es decir, Dualde venía de gobernar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que era ese especie de Far West, o que mucha narrativa presenta también así, como una especie de Centroamérica argentino, que parece ingobernable y que parece que Dualde conoce sus luces y sombras, ¿no? y que manejaba. Así que me parece que ahí hay una contracara también interesante en este repaso. Digo, para concluir, hay un libro que yo quisiera... es difícil recomendarlo porque es un libro que no es fácil de conseguir, entonces es difícil recomendar un libro que la gente tendría que salir a patear corriente y a ver si lo encuentra, de un amigo mío, periodista, escritor, yo quiero mucho, Pablo Chacón. Es un libro que se llama El Misterio Argentino, lo editó el Ateneo en febrero de 2003. Me parece que es un gran libro, porque es un gran libro, casi diría es el gran libro del dualdismo, o de ese gobierno de Duhalde. Primero porque no habla de ese gobierno, ni habla de Duhalde, ¿no? Es decir, parece ahí los camellos del Corán, ¿no? Es decir, prácticamente nadie, todo el mundo habla, imagina un país yendo hacia una desembocadura, y lo que transmite ese libro, que reúne varias entrevistas a distintos intelectuales, es una especie de temperamento de amesetamiento de la crisis, ¿no? Es decir, como si se hubiese estabilizado la crisis, se hubiesen regulado aspectos terriblemente dramáticos, pero todavía no se sabe si está estable. Eso era como podía ser, como cuando uno dice de un enfermo, bueno, está estable o está relativamente estabilizado. En esas entrevistas hay tres figuras que a mí me parecen interesantes para releer, porque eran qué pensaban el minuto antes de que empiece el kirchnerismo, ¿no? Sarlo, Tulio Alperindón, Beatriz Sarlo, todos la conocen, no hace falta presentarla, Tulio Alperindón, y el historiador, en esta época se lo ha nombrado mucho, y Ricardo López Murphy. Tres figuras que a mí, confieso, me parecen interesantes siempre de leer, o sea, siempre de atender si hay una entrevista o lo que sea, ¿no? Uno era un político y un candidato presidencial, los otros dos eran dos intelectuales, siguen siéndolo. Voy a concluir diciendo qué era lo que pedían. Sarlo en ese momento planteaba, no acepta hacer una entrevista, no acepta la entrevista, no acepta el contrato del libro, sí pide presentar un texto muy corto, muy contundente, no es un ensayo, son dos líneas rápidas donde plantea una reforma política. ¿Cuáles son? ¿De qué se trata la reforma política? No dice cuál es el contenido estrictamente, pero dice, sí dice contra quién. Contra los gobiernos provinciales, los varones, los caciques, que de algún modo descentraron y reterritorializaron la Argentina y hundieron la posibilidad de un poder central. Eso dice que es el espíritu de la reforma que propone Beatriz Sarlo. Eso ocurrió. El ejemplo básico de Sarlo es las provincias emiten ya sus propias monedas. Bien, eso es la urgencia. Eso, no como gran proyecto de reforma política con carpetas y hombre con anteojos de marco finito en el programa de Grondona, pero en términos políticos ocurrió. Se transformó. Este país no está dominado, salvo el caso de San Luis, diríamos, casi una especie de... Sí, que nunca emitió su moneda. Que nunca emitió su moneda, exactamente. ¿Qué dice Alperindongui? Alperindongui no entiende por qué más gente no se va del país. ¿Por qué Seiza no hay más gente yéndose? Y sintetizar Alperindongui es difícil, digamos. Sí. Cree que es el ciclo final de la clase media argentina. Uh-huh. Eso tampoco ocurrió. Como profeta. No. Y la última, que me parece la más descolocada de algún punto, porque no dejan de ser dos reclamos de dos intelectuales en un momento dramático y parecen dos cosas que no se cumplieron o que se cumplieron en cuanto a sus deseos. Alperindongui no quiere que desaparezca la clase media, pero ve que es un ciclo dramático donde se extingue la clase media y eso no ocurre. Y López Murphy dice que el gran problema de la Argentina es la amenaza piquetera y la conversión de un sistema político en otro a través de la acción directa de los grupos piqueteros. Y eso obviamente tampoco ocurre. Tampoco ocurre. Me tientan siempre todo lo que sea, y seguramente vamos a hablar más, esta incursión primera de Martín Rodríguez en todo lo que fue 2001, me tienta mucho porque, bueno, es una etapa, desde luego, todos la seguimos con atención. Yo periodísticamente la seguí muy de cerca. Ningún gobierno, creo yo, atendió tanto al periodismo como el gobierno de Eduardo Duhalde. Mi teoría, ¿cuál es? No podían enojarse con nadie, no podían enojarse con nadie más. O sea, no tenía, en cualquier caso, la posibilidad de intercambio que se tenía. Y por eso, entonces uno, tenía un contacto muy fresco y veía muchas cosas. Algunas intuiciones que tengo de un tema que vamos a seguir. Y seguramente en lo que hace a la rutina de este programa, Pichi, vamos a ir directamente de acá al cierre con Beppo, pues vamos a hablar unos minutitos y más tiempo no vamos a tener. Pero me tienta demasiado Martín Rodríguez. Primera cuestión, el peronismo tenía que gobernar, Martín. O sea, lo mejor que podía pasarle a la Argentina es que llegara un gobierno peronista después de la crisis de la Alianza. Un gobierno peronista no menemista. ¿Por qué? Porque el peronismo era la primera minoría, lejos, porque había ganado las elecciones, y entonces lo mejor que le podía pasar dentro del desorden es que llegara el partido mayoritario en una respuesta institucional deseable. Es decir, no porque el peronismo fuera fantástico, sino porque dentro de lo disponible era lo mejor disponible. Dos, dentro del peronismo el mejor era Duhalde. Sí. No porque fuera mejor que nada, como vos dijiste, sino porque era el más importante, era el que había sido candidato a presidente. Bien o mal, había sacado el 40% de los votos, que tampoco es una pavada, digamos, dentro de todo. Había ganado las elecciones a senado en su provincia y era muy, muy dificultosamente y con mucho trabajo el primus inter pares. Digo, entonces, lo mejor que podía pasar es que en un gobierno de emergencia fuera la figura política de una clase política degradada, la más importante dentro de los descalificados, tal como vos dijiste, que llegara. O sea, que llegara Duhalde, visto en perspectiva, era lo mejor que podía ocurrir en un escenario espantoso. Y eso ocurrió a través de una serie de alternativas. Segunda cuestión, hay varias cosas de ese periodo que no me termino de explicar. La gente sabe todo, yo no. Yo que lo vi, no sé todo. Porque cuando lo ves, pueden pasar dos cosas. Que por verlo de cerca y verlo mucho vos, te extasíes demasiado en los detalles y pierdas por ahí la precisión del proceso. La otra es que por conocer un poquito más las cosas sean menos fáciles. Yo me inclino por esta, pero no sé. No se entiende demasiado bien, nunca se entenderá demasiado bien, me parece, ¿y por qué Adolfo Rodríguez llegó a ser presidente? Y claro, no, pero lo digo en serio, ¿por qué llegó a ser presidente el gobernador de San Luis en ese momento? Y mi lectura es que la oleada de la crisis los traspasó a todos. O sea, era tal el terremoto y el temor que aquel que dijo yo quiero ser presidente era el que, digo, den un paso al frente y nadie daba, ni siquiera aquel que debía darlo y había armado todo para darlo, que era Eduardo Duhalde. En otros días contaré alguna anécdota más de esto que digo que me conozco, pero en cualquier caso también, digo, ese paso adelante a Adolfo Rodríguez era insustentable. Él no podía, no tenía cómo ser presidente y fue una suerte en términos sistémicos que no terminara siéndolo. Otra cuestión que tampoco tiene una gran explicación. Si algo entendía Duhalde y entendió rápidamente es que él no podía atacar los intereses de nadie, cosa que es imposible. Pero bueno, que él... incluso que no podía ejercer la represión como lo había hecho De la Rúa, porque eso era el fin de cualquier gobierno. Y sin embargo lo hizo. Y esto es también en un punto relativamente inexplicable. O sea, yo le escuché decir al presidente Eduardo Duhalde que no se podía reprimir a Argentina, y fueron varios, pero que no se podía reprimir, no porque Duhalde no fuera un tipo medio facho que lo era, no porque no le saliera que le salía, digo, sino porque sencillamente había una lógica pragmática ahí para lo cual los peronistas son mandados a hacer, en la cual, digo, si él llegaba, y sin embargo, el asesinato de Costequi y Santillán fue prefigurado desde el gobierno de Eduardo Duhalde. ¿Qué pasó ahí? O sea, mi traducción de ese hecho, porque conociendo de esa inconsecuencia que lo llevó a un desenlace evidente que él podía prever y que sin embargo asumió, es que en algún momento le agarró como un ataque de idiosincrasia, se dejó llevar por su mentalidad, por su forma de pensar, por la lógica de sus allegados, se hizo algo que dos días antes sabía que era un despropósito, pero no un despropósito en términos de derechos humanos, que no eran el punto central de Duhalde, un despropósito en términos de conservación de poder, que como para cualquier peronista sí lo era. Efectivamente, para mí Duhalde dio directivas para que ese, cuanto menos, la policía tuviera la sensación de que podía hacer lo que quería ese día, y no sé, y no lo puedo saber porque no tengo los elementos, y me he esmerado en tratar de saber si no ordenó liberar la zona estrictamente. O sea, pero que del poder político se dio una señal como diciendo ustedes este día pueden hacer lo que quieran con esos zurdos, sí lo hizo. Y cuando se encontró con lo que había hecho, entendió, porque lo entendió rapidito, Primero cuando quiso tapar, por un rato, digamos, y después cuando ofreció su renuncia, digamos, en un plazo breve porque entendió lo que había hecho. Esto yo creo que hace a lo que es, ¿cómo decir?, a que los políticos, los dirigentes, no dominan todo el escenario, hacen lo que pueden dentro del mundo en que bailan, bueno, y ahí y así se encuentran, digo. En cualquier caso, vista en perspectiva, la forma en que la sociedad argentina y sus instituciones resolvieron esa crisis fue formidable, uh-huh. E inclusive tuvo un poco de suerte con el desenlace de Néstor Kirchner. Pero fue formidable porque, en definitiva, llegó al gobierno el partido que tenía que llegar el otro, gobernó lo que pudo gobernar y encima todavía hubo suerte en el Delfín, mucha suerte. Sí, no, yo creo que esto es importante porque para una gran parte del kirchnerismo en algún momento era difícil saber, bueno, dónde poner a Duhalde, ¿no? ¿Dónde ubicarlo? Me parece que... Después entendieron. El kirchnerismo, como decidieron dónde ponerlo en términos políticos. Y creo que la sociedad argentina, y esto es lo interesante, y creo que el kirchnerismo aceptó también, dónde la sociedad argentina ponía a Duhalde. Un enfoque distinto de la política. Martín Rodríguez. En Gente de a Pie. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 54 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en... En Gente de a Pie. Me dan cuerda con el 2001 y me animo, ¿no? Y podría hablar 14 horas más, voy a hablar. Algún día voy a hablar media. Beppo Peralta, no será hoy, quédense tranquilos que ahora vienen los alperines, viene un rato de cordura. Nosotros nos hemos portado bien, no te vas a quejar. Beppo Peralta, tu último tema de hoy. Sencillito y de Alpargatas, de Omar Moreno Palacios. Epa. Tengo un rancho de tacón de barro quinchao para guitarrear y cantar, cola de pato el fogón para churrasquear, poder refranear y matear. Desde acá hacia la cumbrera pa' que jineteen los vientos, sencillito iría el paregata, en mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga se agencia pa'l cielo raso, sencillito iría el paregatas, en mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y se le aplana o el piso como danza de malambo. Sobre la frente se echa huele la pa'l sol, el agua y el tiempo lloran. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, puestero y patrón cobijar. Botezando está la puerta pa' que entren sin distingo. Sencillito iría el paregata, en mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga se agencia pa'l cielo raso, sencillito iría el paregata, en mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y se le aplana el piso con mudanza de malambo. Afiladito se vino el Beppo, el sencillito y de Alpargatas, el gato que le pertenece a Omar Moreno Palacios. Beppo Peralta en la tarde de Gente de a Pie. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en... En Gente de a Pie. Equipo Nidia, por favor. Analia Pinate en la puesta en el aire, Néstor Pichiborro en la coordinación de Gente de a Pie, y el equipo compuesto por Silvana Avellaneda, Agustín Camisa, Enrique Benelli y María Suárez Araujo. ¿Cuándo anunciará la presidenta lo que queda por anunciar de su próximo gabinete? Qué bueno que no es tanto, pero que tiene su interés. Yo quiero que no sea hoy porque tengo un día incómodo. O sea, yo ahora ya he pasado de lo institucional a lo berreta, que es lo propio. Hoy me sería incómodo tener que escribir, que tengo que hacerlo. Sin duda, mañana pasado me viene mejor, o sea, que espero que... ¿Vos decís que le hagamos llegar la inquietud? No, y que creo, acomode agenda. Sí, no, en general no creo que esté midiendo esas variables. Cristina Fernández de Kirchner, no sé cuál estará midiendo y, en fin, y va pasando y, en fin, lo hará, conseguirá de todas formas sorprender un poquito en el momento en que lo haga, a partir de, bueno, del rebusque de la iniciativa. Digamos, claro, cuando el otro día lo recordaba, me parece, Horacio Berbige en su nota, Néstor Kirchner anunció su gabinete muy, muy cerca, porque muy, muy inmediatamente antes de asumir, pero por las condiciones en que asumió Kirchner. O sea, primero que de hecho llegaba con muy poco millaje, segundo que se adelantó un poco el escenario estaba pendiente de la segunda vuelta no ocurrió por no presentarse Menem, y tercero que Kirchner mucho y esto es interesante, no conocía inclusive algunos de los integrantes de su gabinete, o sea, situación que no ocurre con Cristina Kirchner, no es si conocía su historia, su prosapia, digamos, tenía algún perfil, pero no los conocía personalmente. Néstor Kirchner, digo, hablando de gabinete un poquito más, Néstor Kirchner no conocía ni a Daniel Filmus personalmente, ni